vengo militando en lo que sería el ecologismo, el ambientalismo, como le dicen también, la lucha socioambiental, desde hace ya unos 25 años. Y primero que todo quería agradecer a la comisión porque me honra enormemente poder compartir con las compañeras, con estas grandes compañeras, y me honra mucho poder estar acá, porque para mí es muy fuerte toda esa historia, muy fuerte en lo personal, en sentidos, en un punto de referencia, y a la Comisión por la Memoria del Pueblo, que tantos años estuvo sola, ¿no? Antes de que vengan los gobiernos, antes de que venga nadie, sosteniendo esa memoria. De hecho, quiero hacer un poquito por la memoria también, el paralelismo, o qué paralelismo podemos encontrar con las luchas que se dieron en esos años, con lo que nos toca vivir hoy, desde esta perspectiva que les estoy hablando, ¿no? Desde la cuestión socioambiental. Ustedes saben la lucha que produjo el Chubutazo, que recién el compañero me emocionaba, como lo mencionaba el compañero del PRT de Córdoba, bueno, todo lo que ha generado en el país. Yo llegué hoy de Buenos Aires, estuve con otros compañeros y compañeras allá, ha recorrido la Argentina y ha sido realmente renovador de esperanza de que los pueblos puedan, ¿no? Y bueno, yo en lo personal acá hubo muchas luchas posteriores, ¿no? En esta temática, muy fuertes, que marcaron también un camino o una referencia, como fue la lucha por el basurero nuclear de gas, que quizás alguien lo haya escuchado. Bueno, después vino la mega minería, que derivó en el Chubutazo de diciembre. Y me gustaría en dos minutos, para no comerme los 15 minutos, contar, porque sé que algún compañero y compañera que está no debe saber cómo viene la mano, hago una breve descripción, que esto empieza, me refiero a la mega minería, ¿no? Empieza en 2013 en Esquel, cuando aparece el primer proyecto y sabemos, no conocíamos la palabra megaminería, ¿no? Ahí se empieza a construir ese concepto, se entiende que venían estas grandes corporaciones transnacionales, que son parte de estas luchas, ¿no? Una continuidad de las luchas. Esquel abre la puerta a lo que es la asamblea socioambiental, la asamblea, ¿no? En 2001 habían ocurrido las asambleas populares en toda la Argentina, después del argentinazo. Y yo quería vincularlo con la memoria, porque, bueno, se sostuvo, ya vamos a cumplir 20 años. 20 años marchando todos los 4 de cada mes. Y yo quiero aprovechar para agradecer, porque si hemos aprendido que había que sostener la memoria es por Trelew, por la lucha que se dio acá, para recordar a los héroes de Trelew, para recordar el Trelewazo, el primer guaso que yo conozco es el Trelewazo. Y en una asamblea también, ¿no? Que ocurre que también 50 años. Y es una asamblea, ¿no? Y bueno, y los compañeros acá presentes que han sostenido la memoria de eso desde los años 90, ¿no? Y nosotros dijimos, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué es la marcha de los 4 que ocurre desde el año 2002 en Chubut? ¿Qué es eso? Es un fueguito que se ha ido sosteniendo y que cada tanto se convierte en una llama, ¿no? Y en 2021 fue una llama muy grande, realmente, ¿no? Que contagió incluso a otras provincias y a otras luchas, ¿no? Y esto ha sido porque la memoria ha sido fundamental, y yo, para mí, la memoria es esto, es trelew. Digo, si tengo que crear, cuando yo me la paso hablando de las cuestiones ambientales, digo siempre, Pablo, sí, perdón, menciono Gastre, 25 años para atrás, se luchó contra un basurero nuclear, no hay ninguno en el planeta. Esto fue el pueblo de Chubut, ¿no? Para ese desastre que es la generación de residuos radioactivos. Después hablamos de Esquel, ¿no? Después las resistencias. Es decir, una memoria que se convirtió en resistencia y que se convirtió en cierto modo en un triunfo. Siempre parcial, pero es un triunfo, ¿no? Y es una. Y que llevamos ya 20 años sosteniéndola, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que encontramos en común desde este lugar, ¿no? Bueno, me parece que es el sueño también eterno de justicia, que creo que todos los que están acá, de construir un mundo igualitario, ¿no? La patria socialista. ¿Desde qué lugar, ¿no? Yo personalmente me percibo de izquierda, pero pienso a la izquierda, para mí la izquierda es cualquier desigualdad que pueda haber en cualquier lugar del mundo ya me conmueve. Digo, no hablemos del 40% de pobreza que hablaba el compañero, cuando ellos lucharon, dieron la vida y había un 5% de pobreza en este país, ¿no? Por las desigualdades, ¿no? Digo, pensarse desde la izquierda, desde el lugar de un solo niño que está escarbando en la basura, es un fracaso para una sociedad. Así que, ¿en qué lugar estamos hoy, no? ¿En qué lugar estamos hoy? Pero a lo que me quiero referir es que esas luchas, bueno, se pensaba en la toma del poder como una herramienta, ¿no? Yo creo que hoy nos está pasando de los movimientos, se está pensando desde otro lugar. Quizás no se piensa en tomar el poder, sino en construir desde abajo, desde el pueblo. Y me parece que tenemos un panorama más complejo todavía, porque en aquellos años, como tantas cosas no estaban presentes, la lucha contra el patriarcado, los feminismos, tampoco estaba presente, porque hay que ponerse en ese contexto, no estaba presente para nadie, porque no existía prácticamente, las limitaciones físicas de este planeta, ¿no? Que hoy son, creo, la lucha de todas las luchas, digamos, ¿no? Porque estamos llegando a los límites físicos del planeta y estamos entrando en una crisis que es sistémica, que el capitalismo, digamos, la ha llevado al borde de la extinción humana, ¿no? Sea porque tengamos una guerra, pero esas guerras son porque se nos están acabando los llamados recursos naturales que nosotros le decimos bienes comunes, ¿no? Eso no estaba antes presente porque no se conocía, ¿no? Y me parece que no estaba tan presente. Pero muchos compañeros de aquella época, que son muchos, supieron sintetizar, digo, yo quiero pensar qué podemos traer de eso a nuestros tiempos y a lo que vivimos hoy, ¿no? Supieron sintetizar y ver qué pasaba por ahí, por dónde pasaba la lucha contra el imperialismo, ¿no? Cuando se empezó a ver estas corporaciones que se abalanzaban sobre todo el planeta, y que, insisto, lo tenemos más complejo porque hoy no tenemos enfrente formalmente una dictadura. No, hoy tenemos democracias, en teoría, democracias que están, haciendo en muchos casos de dictadura encubierta, como sabemos muy bien, ¿no? Entonces se hace más complejo. Y me gustaría pensar en esto, ¿no? De que hoy las revoluciones, son varias revoluciones, me parece, las que tenemos. No es una sola revolución, ¿no? Tenemos la revolución por construir claramente, ¿no?, un mundo de justicia, de equidad, pero tenemos una revolución que hay que construirla desde abajo, bien desde abajo, y aquí hay intentos ya en todo el planeta, mucha gente que lo está viendo, que es por sostener la vida, ¿no?, tanto de la humanidad como del resto de los seres vivos, ¿no? Y tenemos otra revolución que las abarca todas, que es la revolución de la conciencia, porque si no hay un cambio en la humanidad de rumbo, creo que el destino, triunfemos o no triunfemos en algún país, logremos reivindicaciones, el destino como comunidad humana está muy comprometido, y esto no quiero hacer alarmismo, digamos, pero creo que hay datos más que suficientes de lo que estamos viviendo por estos días en cada rincón del planeta, ¿no? Y bueno, me parece que en ese plano, las luchas por el agua, creo que han tomado un poquito de todo eso, ¿no? Una conciencia política, una conciencia de los límites de este mundo, y se han logrado transmitir a otras partes de la comunidad también, que lo han tomado, y eso me parece que es valioso, que por ahí no tiene tanto compromiso, pero que vio en nuestro río y en nuestro lugar una amenaza para la vida también, ¿no? Entonces me parece, y esto como reflexión, porque estoy haciendo nada más que pensamiento en voz alta, vine acá pensando, digo, que voy a compartir, nos tenemos que dar estos debates en cada ámbito que militemos y tomar esto y integrarlo, ¿no? Y tiene que ser una bandera muy, muy importante para todos. Yo quiero traer a la memoria, ya que estamos acá también haciendo memoria, un compañero que si estuviera en vida estaría acá, que Javier Rodríguez Pardo, el gallego. Voy a aprovechar para contar. Voy a aprovechar para contar, porque le pasa a muchos compañeros y compañeras de esa época que no querían contar mucho de lo que han hecho. Me siento un poco autorizado porque estuve con la familia y poquito. Pero él militó en la FARC, ¿no? Y vino acá medio escondido en los años 80, creían que estaba muerto. Tuve que conocer hace poquito con un compañero de él y me estuvo contando historias. Y lo pongo nada más, lo que quiero, porque lo traigo a Javier. Porque Javier sintetiza un poquito eso. Lucharon en los 70, tomaron las armas, pero se dieron cuenta después que pasaba por otro lado, ¿no? Que la cosa estaba pasando por otro lado y que la cosa era planetaria y que enfrente ya no hay una dictadura, porque la violencia acá, hay que tenerlo claro, la impuso ese enemigo que era la dictadura, ¿no? Que la gente la impuso la dictadura, ¿no? Y que la cosa estaba pasando por otro lado, ¿no? Entonces me parece que tenemos que tomar todas estas experiencias para ver cómo construimos a futuro. Es un futuro, o sea, redondeo, es un futuro urgente, está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo creo que estamos cerca de un colapso sistémico en el planeta, y no quiero ser catastrofista, pero esto lo está diciendo la ciencia, lo está diciendo lo que vemos día a día, y entonces me parece que tenemos que lograr esa unidad de la que tanto hablamos, sintetizarla, en recuperar un poco de esta mirada de conjunto como humanidad, ¿no? Como humanidad, y hoy también estamos reivindicando, así como hay nuevos pensamientos, nuevas ideas, también el derecho del resto de los seres de este planeta a vivir también, porque somos solo nosotros, ¿no? Y que hoy está en duda, ¿no? Que podríamos tener, hasta por la lucha por los recursos, una guerra nuclear, o ni siquiera eso. Fíjense lo que está pasando hoy en Ucrania, lugar donde ocurrió la catástrofe de Chernóbil, que nos involucró a muchos a luchar, donde están combatiendo cerca de una central nuclear pacífica, ¿eh? No hace falta una guerra nuclear. Si bombardean la central nuclear de, no me acuerdo el nombre, pero es la más grande de Europa, que está ahí en Ucrania, aún con la experiencia de Chernóbil, si bombardearan eso, Europa que sería inhabitable, ¿no? No necesitas una guerra nuclear. Estas cosas no se discuten mucho, no las discutimos, y me parece que hay que integrarlas a cada lucha, desde la izquierda y desde la lucha antiimperialista sobre todo, porque hoy los imperios son varios que empujan por el poder del planeta. Bueno, muchas gracias por estar aquí.